Invitados en Mañana es Mejor. Seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública. Esto es Mañana es Mejor. 11 de la mañana clavada, 14 grados la temperatura, 16 de máxima, 9 de mínima, nos dice el pronóstico oficial. Y la apertura da paso a lo que viene en este momento en la radio pública, tiene que ver con invitados, ¿no? Este momento que nos damos para que venga alguien al piso y poder charlar distendido sobre temas varios. En el día de hoy tenemos a un colega, ¿le ponemos la palabra colega? Compañero, colega. Yo siempre digo colega y después me quedo pensando, me pasa eso. Es como que lo voy a charlar con el terapeuta. Luego, está en el estudio de la radio Juan Meri. ¿Cómo te va? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Buen día para todos y para la audiencia. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Viste cuando viene alguien que maneja el timing? Ya está. Maneja es el timing, fácil. Que se tiene voz radiofónica. Te presenta. Se acomodó el volumen del auricular. Sí. Claro. O sea, claro, es un loco. Es como el que sabe manejar y se sube un auto y se acomoda los espejos, se pone el cinturón de seguridad, todo porque sabe lo que está haciendo. No, un loco maniático. Sí, es cierto lo que dice Carolina. Antes de salir al aire me subí el volumen del auricular porque... hace 17 años que uso estos adminículos y ya estoy medio sordo. Ezequiel, vos sabés que recién decías que lo de colegas. Me escuché las notas que han subido a Janine Lauce, a Nico Grande, a Romina Caldiero y a Horacio Papaleo, y siempre empezás con lo mismo. Yo voy a decir que sí, que somos colegas, porque yo no tengo título de periodista, no tengo título de locutor, y hago esto hace rato, así que, y vos decías, bueno, yo tampoco tengo título en alguna nota anterior, así que sí, somos colegas. La importancia del oficio, ¿no? De los años de oficio. Claro, también sí. Eso da título, digamos. Sí, sin duda. Yo tengo la suerte de haber trabajado con gente que sabe mucho y con la cual he aprendido mucho del trabajo en la radio principalmente y en la televisión también. Y siendo muy chico, como que estaba más absorbente, que ahora igualmente uno aprende todos los días, ¿no? Pero tuve la suerte, vuelvo a decir, de trabajar con gente que sabe mucho y haber aprendido un poco, ponerle de alguna manera. Desde ahí que nos diste el pie, estuviste laburando con gente que sabe mucho. Sí. ¿Cuánto hace que estás metido en el medio y cómo fue tu recorrido? Trabajando desde el año 99, tenía 15 años yo, cuando empecé a laburar en los medios de comunicación. Pero en mi casa siempre se escuchó radio local, por ejemplo, desde chico, y pude desde muy pequeño ver la impronta que tienen los medios locales en la relación con el oyente. Es decir, te ganas un premio y vas a saludar al conductor de tu programa favorito a retirar el premio. Empezás a hablar por teléfono todos los días y terminás yendo a la radio a tomar mate. Y si tenés alguna inquietud respecto de los medios, empezaste a trabajar ahí. Yo, en una radio que ya no existe, que se llamó FM Chocolate, teníamos muchos amigos, inclusive ya te haces amigo de esos operadores, como Laura, que está ahí operando. Y un día, estando ahí, ya cuando te gusta algo, empezás a ir, sin motivo aparente, a estar, a ver. Y un día faltó un operador y dijo, che, ¿te animás? Sí, dale. Y ahí vamos. Y ahí empecé y no paré más. Porque es algo que a mí, como aquel jugador de fútbol que empezó a jugar el fútbol de chiquito, eso, a mí me encanta. Lo llevo en el corazón, en el alma, en la sangre. Esto del trabajo en los medios. Bien. ¿Y cómo todo este recorrido, ¿no? Estos 15 años que decías, del 99 que estás ahí, estuviste operando? Después, ¿cuándo decidiste pasar del otro lado del vidrio? Ah, buena esa. En la radio, por lo general, empezás haciendo un programa de música. Yo te vuelvo a decir, empecé operando muy poquito porque, bueno, era chico. Después, en el año 2000, en FM Asteroides del Colegio San Luis Gonzaga, aclaro que no fui al colegio, pero, bueno, también por el tema de estar siempre pendiente de lo que eran los medios, me contacto con algunos amigos en común, con quien hoy todavía es el director Osvaldo Argüello, y empezamos a hacer un programa en el año 2000 con 16 años de heavy metal. Nico decía, fui compañero de Nico decía acá el otro día, Él tenía un programa llamado Raíces Metálicas y yo tenía un con tres amigos que son esos que te siguen, viste, como está aquel que le gusta la música y arma una banda y los otros, los amigos lo siguen por amigos. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Armamos un programa de radio con tres amigos de la infancia que me siguieron, bueno, después siguieron su camino, yo seguí en los medios, y empezamos un programa de heavy metal los sábados a la tarde que se llamaba Luchando por el Metal, como el primer disco de B8. Discaso de B8, Luchando por el Metal. Sí. Y ahí estuvimos como un año y pico hasta que, bueno, no sé. No sé por qué, si la radio cambió de perfil o que estaban... No sé, la verdad que no me acuerdo por qué, pero la cuestión es que nos fuimos a FM Nueva. Y ahí me encuentro a hacer el mismo programa en el año 2001. Y ahí me encuentro con quien yo digo que es uno de las personas que... que me ha dado una mano muy grande en la carrera de tantos años, que es Beto Rodríguez. Beto, que es el director de FM Nueva. Yo cada vez que viene, a veces viene al programa de tele que hacemos, le digo que es un descubridor de talento porque pasó mucha gente por ahí. Y empezamos a hacer el programa y me dice: che, Juancito, ¿no te animás este fin de semana a hacer una suplencia en la transmisión de Flandria? Ellos transmiten a Flandria hace 22 años. Y fui a hacer la voz comercial. Y cuando termina la transmisión me dice Beto: no, quédate porque está bueno lo que haces. Quédate, levantate unos avisos para ganar un mango. Y ahí, con el hecho de participar en ese producto tan conocido, que era tan escuchado, surgieron, venía a animar una peña, venía al escenario, y surgió que la gente me conociera un poco más con 17 años, una cosa impresionante. Y de ahí, cuando termino la secundaria, me vengo a trabajar, a buscar trabajo a Luján. Yo, fue genial porque iba por todas las radios repartiendo un currículum re serio, ¿viste? Tenía 18 años. Y empecé a trabajar en una radio de aquí de Luján, en FM Líder, donde estuve algo menos de 10 años, un poquito más. Pasaron un montón de cosas en el medio ahí. Es una historia que terminó mal. Y simultáneamente... con amigos que también te da la radio. A mí me dio muchísimos amigos. El hecho de trabajar en los medios, por intermedio de mi amigo Diego Acosta, que hoy es compañero mío en Punto 3, trabajamos juntos. Me surgió la posibilidad de trabajar en FM Nuestra haciendo algunas suplencias y vacaciones. Entonces trabajaba yo de corrido todo el verano y después algunas suplencias. Me dio la oportunidad de trabajar con Rubén Costa, alguien que sabe mucho y de quien guardo los mejores recuerdos de aquel momento. Y así, ¿no? Después... si quieren, después pasamos a la tele o que les cuento ahora, o como a ustedes les guste. Sí, métele. Claro. Porque acá, si querés, nos remitimos al presente, sí. Y pasamos al programa que tenés hoy en día, tanto en tele como en radio. Sí. Y después de ahí, si querés, te dejamos un ratito para tomar un mate tranquilo. Qué rico estaba el mate. Eso, en radio es mate. Radio es mate. De ahí decía, un mal fin en ese trayecto en FM Líder hace que en el medio, antes de que se terminara aquello, junto con un amigo que tampoco está, que se nos fue hace poco, se llamaba Martín Cash, y el hecho de haber conocido a Miguel Salvato, que es con quien hoy estoy trabajando en los medios, la generosidad de Miguel hace que un día me diga: bueno, vení a hacer el programa de televisión conmigo, que Hacer Político, es un programa que hoy lleva 9 años en el aire, y en aquel momento hacía 4 o 5 años que estaba, 5. Y yo decía: nunca voy a hacer televisión. Yo era un bicho de radio. Nunca voy a hacer televisión. No me gusta. No me gusta la tele, no me gusta. Y cuando me senté frente a la cámara, y al otro día, no sé, 10 personas me dijeron: che, te vi en la televisión. Y tomé conciencia de la notoriedad o por ahí del avance que significa para una persona estar frente a una cámara. Dije: nada, ya está. Bueno, tampoco salí más de la cámara. Eso, ¿cómo, claro, cómo es pasar, ¿no? Sí. De un medio, de un formato, ¿no? De un medio donde no te ven, donde uno utiliza los recursos radiofónicos propios del medio, de ese formato, a la televisión, a empezar a encarar una cuestión que tiene que ver con me están viendo. Pues, en principio, para mí fue sin prepararme. No pensaba hacer televisión. Por un hecho, yo diría casi fortuito, si querés, de alguna manera, producto de la generosidad de mi amigo Miguel Salvato, fue así. Y claro, La tele tiene otra cosa. Por ejemplo, yo a la tele siempre voy de traje, por ejemplo, y con corbata. ¿Por qué no me pregunté? No tengo idea. No lo sé. Viste que siempre hay programas que yo traigo, uno en remera, o tranqui, o como estoy vestido ahora con una camisa. No sé. Se lleva otra preparación. Es cierto, se lleva otra preparación. Pero es fuerte por la masividad que tiene la televisión. Pero no solamente por la masividad en sí, sino porque también uno ve que o siente que están todas las miradas posadas en uno. La radio te da otra libertad, te da otro margen para hacer otras cosas, ¿no? Y lo de la tele es fantástico, ¿no? Lo de la tele es fantástico porque, vuelvo a decir, personalmente, por ahí es feo hablar de estas cuestiones que tienen que ver con uno o con algo que se puede hasta tomar como una suerte de egocentrismo. Pero digo, para la carrera personal de una persona, la televisión es muy importante. En mi caso ha sido muy importante. Juan, ¿querés contarnos, sí, en la actualidad, vos, sí, sos director del diario Tribuna del Pueblo, sí, contarnos un poquito de qué se trata Tribuna del Pueblo, sí, también después que nos cuentes, bueno, de Punto 3, FM, y también, sí, de tu programa Punto de Partida, sí, y de Mesas de Periodistas también. Dale, perfecto. Bueno, en el 2012 yo estaba sin trabajo. Fue la primera vez después de 13 años de que estuve sin trabajar cerca de 90 días. Vuelvo a decir, por hechos desgraciados que pasaron, entre los cuales no hace falta, no está bueno hablar. Ya tenía la relación con Miguel Salvato, que tenía la disposición de decir, bueno, vamos a hacer Punto 3 FM, vamos a hacerlo de esta manera, y comenzó la radio, y vuelvo a decir, ahí tuve la ayuda y el apoyo de muchos amigos que fui cosechando a lo largo del trabajo en los medios de comunicación, que hoy todavía están conmigo, con nosotros, haciendo radio. La radio, ¿qué es lo que hace a una radio? Una radio no la hace la antena, ni el equipo, ni la consola, ni los micrófonos que podés tener en el estudio. La radio la hace la gente que tiene adentro, que lo hace por pasión. Porque si lo hiciéramos por guita, señores, estaríamos haciendo otra cosa. La radio la haces por pasión. Entonces, cuando ves que no te vuelves millonario con la radio, pero seguís pensando qué separador poner o qué música programar cuando no hay programa, o qué vuelta darle a tu programa, o es pasión. Entonces, la radio es pasión. En el medio, Miguel Salvato compra el diario Tribuna del Pueblo, le hacen una oferta para comprar el diario Tribuna del Pueblo, que tiene 20 años. Ustedes lo conocerán, y por ahí la audiencia también. Yo cada vez que digo Tribuna del Pueblo me dicen, el diario de los edictos. Porque es el único que sale todos los días en papel en Luján. Por esas cuestiones que se publican edictos judiciales, remates, esas cuestiones que necesitan tener una correlatividad de 3 días seguidos publicados. Bueno, el diario venía bastante golpeado porque el anterior propietario estaba medio cansado, había tenido algunas crisis económicas también. Y Salvato, que es el dueño del diario, y también el director, a mí poneme de alguna manera, un redactor general, si querés. Bueno, hizo una fuerte inversión, una inversión interesante, y ahí tenemos también, yo me siento a escribir a las 6:15, 6:10 de la mañana, todas las mañanas, me siento a escribir algunas notas para el diario, que también tiene su página web, que es tribunadelpueblo.com.ar. Y está nuestros compañeros que diagraman, y tenemos allí en la radio y en el diario. Claro, ahora se empieza a mezclar todo. Tengo que tratar de llevar un hilo con el relato. Tenemos amigos que están estudiando periodismo en TEA y que les encanta hacer lo que hacen. A uno les gusta más escribir y al otro le gusta más la radio. A ninguno de los dos les gusta la tele, que son Leo y Martín, que son compañeros ahí de laburo. Y estamos ahí empujándolo al diarito de a poquito, porque claro, ustedes saben que hay más medios gráficos en Luján. Está el Civismo, que es un bicemanero y tiene 100 años de historia. Está Presente, que cumplió, ¿cuánto? 25 hace poquito. Sí. Está el Heraldo del Oeste, que cumplió hace pocos años, que se fundó en 1982 y que tiene la impronta de el ya desaparecido pero recordado maestro Miguel Ángel Loizaga. Es difícil competir, pero le ponemos el pecho y vamos para adelante. Tiene una tirada bastante chica al diario, porque sale todos los días, eso hay que tenerlo en cuenta. Son más o menos 400 ejemplares que estamos sacando todos los días. ¿no? Y también Luján, que no te da para llenar un diario de noticias todos los días. Entonces hay que buscarle la vuelta, hay que pensarlo, hay que verlo. Pero tenemos la radio, tenemos la tele, que también nos dota por ahí de algunas noticias extra, que más allá de lo que suceda, ¿no? Y en el caso de la tele, después de haber estado 8 temporadas en el Canal 2 de Telered este año, en la 9ª temporada, que Hacer Político Televisión, que es el programa que ya Salvato me lo dejó, también en un gesto de gran generosidad, está saliendo por la pantalla de Cablevisión, en el Canal 2, que después de 13 años vuelve a tener programación local. Recordemos que Cablevisión es lo que antes era Multicanal, lo que antes fue BCC y lo que antes fue Luján TV. Luján TV, así es. El mítico Luján TV, que tenía 77 personas trabajando. Mirá vos. 77 en el estudio Monstruo ahí en la calle Mitre. 77 personas. Yo cada vez que me lo cuentan... Impresionante. Digo, nací 20 años tarde, flaco. Claro, viste. Bueno... Y los jueves, esta mesa de periodistas, que es un programa que es el que más me cuesta hacer. Me cuesta producir. ¿Quién produce los programas de televisión? Viste que acá en la radio podés jugar, decir, a ver la producción que me traiga tal cosa. Y somos nosotros mismos, hermano. Sí. Televisión también. Televisión, tenés que andar levantando el telefonito, yendo a ver, che, podés venir. Y la televisión tiene otra cosa. En la radio, si un invitado te falla, pones 2 discos, 3. Temas musicales y pausa. En la televisión, ¿qué haces? Claro. ¿Me entendés? ¿Qué haces? Estás solo. Estás solo. Claro. No ha sido muchas veces lo que las que me ha pasado. Nunca me pasó un programa que me falle en lo que yo. Tenés 3 invitados, te fallan 3. Nunca me pasó. Espero que nunca me pase. Pero, bueno, te decía, mesa de periodistas. Cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque. Hay muchos amigos, digo periodistas, pero hablo de todos los que trabajan en los medios. Tienen por ahí cierto recelo a la cámara. No gusta. Y es como esto, mesa de periodistas, es estar charlando de los medios acá, con la diferencia que hay una cámara adelante. Y yo estoy más peinado. Se me ocurre, escuchándote hablar, Juan, trabajás en radio, sí, televisión y gráfica. Y web. Y web, ¿cómo un día tuyo, digamos, ¿cómo hacer? Ah, genial. Pues sos íntegro, como, digamos, claro. A ver, sí. el diario, la página web, la radio y la tele, sí. ¿Tratan los mismos temas? ¿Hablás sobre lo mismo? ¿Producís? Claro. ¿Utilizás la misma producción para todo? A veces sí, a veces no, pero está bueno porque, vos decís, claro, a ver, escribís en el diario o en la página sobre el tema. Lo hablas en la radio y después lo hablas en la tele. Terminás el día a las puteadas. Claro. Así, estoy repodrido de hablar de esto. Pero también te pasa que por ahí te encontrás con alguien y la persona te dice, che, ¿y vos qué opinás de esto que pasó? Y te voy a empezar otra vez con la cosa. A veces sí, bueno, hay temas que sí, que no se pueden dejar, digamos. Y hay otros que no. Por ahí, para algunas cuestiones, buscas otra cosa. Pero sí, sí, yo les quiero decir que el día mío empieza a las 5:30 a.m, todos los días. ¿Y a qué hora termina? No se sabe, no se sabe. Pero sí, me empiezo escribiendo un poco, después a las 7 estoy en la radio, que es la parte más linda. Porque después a las 10:00 p.m, cuando termino en la radio, 10:30, a veces a las 10, otras veces a las 10:30, salís a patear la calle. ¿Qué es patear la calle? ¿Eh? Tenés que ver clientes, porque claro, yo no tengo, o los medios no tienen un departamento comercial, que es la parte débil de todos los medios, o de algunos, o de la mayoría, no hay un departamento comercial. Entonces salís vos. A mí, a ver, no he tenido la capacidad, tal vez, de formarlo, no hemos tenido, no lo sé. Porque a veces te dicen, ey, pero queda mal que vayas vos, que sos el que está en la tele, a vender el aviso. Bueno, pero tiene que ver con esto que decías un principio, que es la particularidad de los medios locales, de que vos tenés el contacto con el vecino y la vecina. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, entonces salís a hacer eso, salís a buscar, consultar alguna fuente de información por determinado tema, salís a alguna reunión, y ahí estás hasta 1:30, 2 de la tarde. Somos personas, tenemos que hacer los mandados, pagar los servicios, ir al banco, lo que sea. Y si a las 3 de la tarde es el momento sagrado de la siesta. Estuve muy leyendo el otro día que compartías que te habías acostado a las 3 de la tarde y te habías levantado a las 6 de la tarde. Sí, lo leí. Sí, hace como un mes de eso. Sí. Sí, a veces pasa. ¿Viste? Y los días que hay tele te empezás a preparar. A las 5 de la tarde, que te bañas, que buscas la pilcha, que te peinas bien, te afeitas. Nosotros tenemos un método para los invitados del programa de televisión en donde, tipo las conferencias de cualquier cosa o congreso, le ponemos un cartelito arriba. Bueno, ustedes lo han visto, seguramente en alguna foto. Ponemos cartelito, entonces tenés que hacer el cartelito, pegarlo, qué sé yo. Y preparar algunas cosas que llevamos para el canal. Y yo te diría, 50 minutos antes estoy en el estudio. ¿Por qué tenés que estar? ¿Viste? Por ahí es medio excesivo, pero tenés que estar igual. Así que bueno, y el día de tele, pero el día se termina, 12 de la noche, 11 y media. Porque yo llego y me veo el programa encima, ¿viste? Así de loco. Claro. Y otros días no, hay veces que disfruto, por ejemplo, está mal que lo diga, porque disfruto anoche y me acosté a las 9 de la noche a dormir. Y estoy re contento. Qué lindo, acostarse a las 9. ¡Disfruto de eso! Está perfecto, está perfecto. No vamos a poner en tele de juicio las acciones individuales. No, por favor. Claro. Estamos en el aire de la radio pública con Juan Meri. Sí, hicimos un recorrido, Juan, ahora te proponemos para la segunda parte un espacio más político. Así que escuchamos un poquito de música primero para separar esto, tomar un mate tranquilo y volvemos acá en la mañana de la radio pública.